de lluvia, un peligro es que por las calles vaya la mujer, porque siempre hay quien dice al pasar, si se moja usted, yo la taparé. Si es joven, quien lo dice, menos mal, pero si es viejo, qué complicación. Pues los viejos son, con su aragón, los que mejor no suelen tapar. Yo por eso uso el impermeable, porque deja ver todo lo viable. Y si llueve mucho, mucho, mucho, mucho, de seguro habrá alguno que al pasar me tape. ¡Oh, impermeable! Deja ver las líneas, más o menos curvas que tenemos. Y por eso todas, ya que todas son con impermeable, damos quince años. ¡Uy, qué chiquillas las que veo aquí! Cualquiera de ellas vale un potosí. ¡Qué pena me da! Pues se mojarán con el chaparrón que al caer está. Si alguna quiere que la tape yo y que la lleve luego a merendar, pues que venga aquí, la que quiera ir verá qué bien que lo va a pasar.